Millones de personas alrededor del mundo profesan creer en Cristo. Pero de estas personas que dicen que creen en Cristo, muy pocas, realmente muy pocas, son las que le siguen de acuerdo a las enseñanzas del mismo Cristo en la Biblia. Creer en Cristo, cuando tú dices creo en Cristo o cuando yo digo creo en Cristo, es importante que nosotros sepamos que la palabra creer es sinónimo de seguir. En otras palabras, tú no puedes decir creo en Cristo si no le estás siguiendo. Porque podemos creer intelectualmente hechos históricos, hechos bíblicos, hechos arqueológicos. Yo creo que Cristo murió, es innegable históricamente. Yo creo que su virgen fue la Virgen María, su madre fue la Virgen María, creo que nació en Belén, creo que esto y que el otro. Pero una cosa es creer y otra cosa es seguirlo. Y Jesucristo no nos invita solamente a que creamos en Él, sino que la invitación de Jesús, y mientras más profundizo en el estudio de sus evangelios, más confirmo que la invitación es a seguirlo, a tener una relación continua y diaria con Él. Jesús invita pues a la gente no solamente a que crean en Él, sino a que le sigan y a que formen parte de su vida diaria su conocimiento. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos del 34 al 38, Jesucristo dice estas palabras. Marcos 8, versículos del 34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y vean ustedes la última frase de Cristo, y sígame. Quiero que ustedes observen aquí que en primer lugar Jesucristo nos antepone condiciones para seguirle. Porque Jesucristo dice aquí que si nosotros queremos seguirlo, antes de comenzar a seguirlo, necesita haber en nosotros una negación de nuestro ego. Una vez que nos hemos negado, dice Jesucristo, entonces toma una cruz. Y aquí nos está invitando a participar del sufrimiento y de la vergüenza que implica muchas veces el llamarse cristiano en medio de una generación perversa y maligna. Y dice Cristo, cuando te niegues a ti mismo y cuando tomes tu cruz, entonces puedes comenzar a seguirme. Qué fácil es seguir a Cristo sin negarnos y sin cargar una cruz, ¿no es verdad? Y millones de personas en el mundo están siguiendo a Jesucristo sin vivir muertas a sí mismas y menos cargando una cruz. Yo conozco cantidad de personas que reciben a Jesucristo y ellos nunca han podido evaluar las características y las condiciones necesarias para seguirlo. Me dicen, es que, señora Aldusin, si usted conociera el esposo con el que vivo, sería mucho más fácil que él pudiera parecerse a Martín de Porres. Y si mi esposo fuera un santo, para mí yo crecería en el Evangelio. Sin embargo, Jesucristo nos recuerda constantemente que necesitamos cargar una cruz, y una cruz en los tiempos de Cristo era una señal de vituperio y de vergüenza. Hay cantidad de personas que dicen, creo en Cristo, pero en la fiesta se avergüenzan de Él, en la Navidad se avergüenzan de Él, cuando están en su oficina se avergüenzan de Él, los jóvenes en la escuela se avergüenzan por irse con los borrachos y con los drogadictos y para tener el sexo antes del matrimonio, y toda esta clase de personas no pueden llamarse verdaderamente cristianos porque no han entendido que es importante seguir a Cristo antes negándonos y cargando una cruz. Quiero en esta mañana presentarles a ustedes a cinco clases de personas. Cinco clases de personas que se dicen que siguen a Jesucristo. Posiblemente tú te encuentres en cualquiera de estas cinco clasificaciones. Quiero que tú hagas una evaluación honesta a la luz de la palabra de Dios, o tal vez no te encuentras en ninguna de estas cinco clases de personas y te encuentras en la sexta clase de personas que mencionaremos al final, que son los verdaderos seguidores de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante este mensaje en el siglo XX? Porque el Señor Jesucristo, damas y caballeros, no tarda su regreso a este planeta. Las señales y los acontecimientos a nivel internacional son absolutamente de carácter indubitable. No se pueden negar, las profecías se están cumpliendo, y cuando Jesús venga, Él dijo que cantidad de gente le iba a decir, Señor, Señor, y oirían una voz que les dijera, ¿por qué me dijeron Señor y nunca hicieron mi voluntad? Nunca se negaron a sí mismos, nunca cargaron la cruz, nunca estuvieron dispuestos a pagar el precio de seguirme. Jesucristo nos va a decir, a mí me costó la sangre, me costó la burla, me costó la persecución, me costaron los clavos y las espinas en la cabeza. ¿Ustedes creen que seguir a Cristo es fácil? Estamos muy equivocados. Seguir a Cristo implica una muerte a uno mismo y pagar el precio de cargar la cruz. Y Jesucristo fue honesto y Él no quiere tener reclutas de miles de personas. ¿Quién quiere venir a Cristo? Cualquier persona. No es fácil seguir a Cristo. Es fácil levantar la mano y decir, yo creo en Cristo, pero no es fácil seguir a Jesucristo. Y si no estás dispuesto en esta mañana a evaluar tus motivos y las razones por las cuales tú sigues a Cristo, posiblemente en el día del juicio serás descalificado como un seguidor de Jesucristo. Los que traigan su Biblia la pueden abrir en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y aquí vamos a encontrar a las 5 clases de personas en el capítulo 6 del Evangelio de Juan que en el tiempo de Jesús le querían seguir. En Juan capítulo 6, versículo 2, encontramos en primer lugar que Jesucristo conocía muy bien la clase de persona que le seguía. Y dice San Juan 6, 2, y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Versículo 26, del mismo capítulo. Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí encontramos nosotros, en primer lugar, la primer clase de persona con motivos equivocados. Los que siguen a Jesucristo por beneficios personales. Cantidad de gente, cuando Jesucristo comenzó a predicar, le comenzó a seguir. Y si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de Cristo, hubiéramos dicho, pero ¿qué impacto hizo este hombre? Miles de personas así se amontonaban y eran puestas y acostadas por los discípulos y organizadas para que escucharan sus mensajes y sus sermones. Pero Jesucristo sabía que la mayor parte, estoy hablando el 90% de la gente de sus tiempos que le seguían era porque esperaban que Él les diera de comer. Encontraron en Jesucristo una varita mágica, encontraron una panacea para sus problemas económicos y comenzaron a decir, bueno, mientras tengo trabajo, mientras haya de comer en mi casa, sigo a Jesucristo y voy a la iglesia el domingo y a los estudios bíblicos. Pero si me pierden el trabajo, o quiebra mi compañía, o tengo un problema, dejo de seguir a Jesucristo. Y aquí es precisamente donde nuestra obra en Jesucristo es evaluada. Jesús comienza a mostrarles entonces a esta gente, hablándoles directamente. Les digo, versículo 26, que me buscan no por las señales, sino porque comieron el pan y os saciaron. Quiero que ustedes vean a Jesucristo aquí como un hombre en el cual Él está dispuesto a confrontar a sus seguidores. Fíjense, los está confrontando y no les está hablando palabras dulces, no les está diciendo, aleluya, todo está bonito, todos van a ir al cielo, sino que se voltea y les dice a todos ellos, bola de convenencieros. Si en esta época encontráramos o escucháramos desde los púlpitos que se predicara de esta forma, sucedía lo mismo que sucedió en los tiempos de Jesucristo. Mucha gente ya no regresaría a la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente necesita ser confrontada. La verdad implica confrontación. Vivimos una época donde decimos, mire señor, no le hable fuerte a mi mamá. No le hable fuerte a mi comadre. Mire, mi cuñada es muy sensible. Mire, si él, traigo a mi suegro y él escucha así palabras así tan duras, no va a regresar. Es que nosotros tenemos que ser honestos. Si vamos a predicar la verdad implica confrontación. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo claramente, yo no he venido más que para traer espada, para separar las tinieblas de la luz. Y en cuanto nosotros estamos en un grupo de gente al cual les dirigimos la palabra de Dios, esa gente, tenemos que entenderlo, están en tinieblas. Y cuando la luz entra, la luz divide. La luz divide y separa las tinieblas de la luz, y cuando existe esta división, existe una reacción de la gente en contra del Evangelio. Porque la gente no está acostumbrada a escuchar la verdad, la gente está acostumbrada a que se le apapache, a que se le diga, sí, mijito, vas bien, pórtate bien, vas camino al cielo, haz estas cosas, lleva dulce a los niños, visita a los enfermos de vez en cuando y vas camino al cielo. Sin embargo, el Evangelio es demandante, el Evangelio es radical, el Evangelio es claro. Tenemos que evaluar nuestros motivos. A continuación, la gente, después de que Jesucristo los confronta, Jesús en el versículo 27 les vuelve a hacer otro desafío diciéndoles, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. La gente comenzó a malinterpretar la salvación y ellos creían que la palabra trabajar era trabajar para ganarse el cielo. Sin embargo, Jesucristo no les está diciendo esto. Jesucristo les está diciendo que está bien que tú seas doctor, que seas ingeniero, que seas plomero, que seas carpintero, que tengas una profesión y que trabajes. Pero Jesucristo dice, no trabajes para tu profesión, no tengas un consultorio solamente para enriquecerte o para curar a los enfermos. Trabaja y sé doctor para la gloria de Dios. Cualquier trabajo que tú tengas, seas taxista, seas plomero, carpintero, escultor, pintor, artista, cantante, trabajen y dice Cristo, no hay problema. Pero no hagan de su trabajo el centro de aquello para lo cual viven. Porque hay mucha gente que ha hecho de su trabajo su propio Dios y trabajan y convierten su profesión en un Dios, en un ídolo. Y Dios nos dice, no solo de pan vive el hombre. Está bien que trabajemos, y es importante que trabajemos, y la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero la Biblia dice que no hagamos de nuestro trabajo el medio más importante y la prioridad de nuestra vida, sino que trabajemos, dice Cristo, aquella por aquella comida que a vida eterna permanece. Y más adelante vamos a encontrar que esa comida, ese pan que descendió del cielo, es el Jesucristo. La segunda clase de personas que seguían a Jesucristo las encontramos en el versículo 30 y 31. Y dice, le dijeron entonces, ¿qué señal haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. La segunda clase de personas que seguían a Jesucristo eran las personas que le seguían por los milagros, por las señales que él hacía, y aquí es muy importante dejar claro lo siguiente. No es malo esperar milagros de Dios, ya siendo cristianos, pero antes de ser cristiano, buscar a Cristo o buscar a Dios y decir, cuando yo vea que mi hijo es sanado, o cuando mi mamá se levante del cáncer, o si mi mamá sana o mi hijo le pasa esto, entonces voy a creer. Nos equivocamos gravemente, porque ninguna persona va a creer así. La Biblia dice en Romanos 10:17, la fe es por el oír, por el oír, por el oír, por el oír. Por el oír, la fe es por el oír, la fe es por el oír la palabra de Dios. Dios diseñó que si alguien se convertía y entrara al reino de Dios, tenía que ser a través de oír la palabra de Dios. Dice 1 Pedro 1:23 que fuimos renacidos, vueltos a nacer espiritualmente por la palabra incorruptible, por la palabra de Dios. Jesucristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. El agua es la palabra de Dios, de acuerdo a Efesios capítulo 5. El Espíritu es a la gente que opera en la palabra y nos vuelve a resucitar. Pero la gente que está tratando de, pues voy a ir a Chalma, y voy a ir a la laguna donde la agüita milagrosa, y voy a ir a las aguas de Lourdes a España, y quieren ver milagros, quieren ver manifestaciones para después creer, están muy equivocados. Porque Jesucristo nos dice muy claramente en el versículo 35 lo que significa creer. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo nos dice que venir a Él, venir a Jesús significa creer en Él, y creer en Él significa venir a Él. Entonces, cuando tú vienes a Jesucristo, estás creyendo a Él, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él murió por tus pecados. Cuando tú te conviertes a Jesucristo, no es porque se te apareció un ángel, ni porque viste un milagro, sino simplemente porque reconociste que tú eres un pecador, que tu vida ha ofendido gravemente a Dios, que como tus pecados merecen el infierno eterno en tu vida, y que si no hubiera sido por la muerte sacrificial y expiatoria y vicaria de Jesús, si no hubiera sido por esa sangre preciosa que Él derrama en la cruz, tu vida hubiera sido eternamente condenada en el infierno. Una persona que no entiende esto es una persona que no está siguiendo a Jesucristo. No podemos, repito, seguir a Cristo por esperar que nos va a sanar o que nos va a hacer milagros. Pero una vez que ya somos cristianos, tenemos los cristianos que esperar todos los días milagros de Él. Porque la vida cristiana es una vida sobrenatural. Es una vida donde vamos de milagro en milagro en milagro. Yo he visto sanidades de bocios así, de cuellos hinchados, de cánceres ser sanados instantáneamente por el poder de Dios. Pero esto solamente confirma lo que yo sabía, que mi Dios es Jehová Rafa, Jehová el sanador. Pero eso no es para que yo crea, es porque yo creo, por lo cual puedo tener la dicha de ver estas manifestaciones. Pero si alguien quiere a través de eso creer, estás muy equivocado. Tú tienes que creer por la predicación de la palabra de Dios. Es maravilloso vivir en la vida cristiana, de veras es maravilloso, porque todos los días los cristianos nos encontramos con problemas que van más allá de nuestra capacidad para poder resolverlos. ¿No es verdad? Todos los días encontramos que no sé qué hacer con este hijo, o con este problema en el matrimonio, o con este problema en el trabajo, y nos vemos todos los días que nuestro enemigo nos manda presiones y presiones y presiones, y vivimos los cristianos bajo presión constante. Pero qué maravilloso es siempre levantar los ojos al cielo y recordar que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Que no hay para nosotros ninguna barrera, ningún obstáculo, ningún Goliat, ninguna montaña que se nos pueda detener y decir, hasta aquí llegaste. Porque en verdad les digo, dijo Cristo, que si le dijeres a esa montaña, quítate de ahí, en verdad les digo que os obedecería y sería trasladada al mar. Esto significa que cualquier problema, por más grande que sea, si creemos que Dios es poderoso para quitarlo, nuestra fe derrumba montañas. Pero tenemos que creer que Dios puede. Tenemos que creer, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes con una vida de dudas y de temores. ¡Ay, Señor, ya no puedo, ya no puedo, y ya no puedo! Y se caen muchos cristianos y otras personas. ¡Levántate en el nombre de Jesús! Y cree que Dios es el Shaddai, el Todopoderoso. Él puede cambiar tu matrimonio, Él puede cambiar tu familia, Él puede salvar tu hijo, Él puede restablecerte en tu trabajo, Él puede sanarte, Él puede darte bendiciones. ¡Él es Dios! Pero tenemos que creer. Y esta fe solamente puede ser infundida por la Biblia. ¿Cuántos de ustedes, damas y caballeros, en esta mañana me podrían decir, Señor, pero de veras yo quisiera tener esa fe, yo quisiera creer así, yo quisiera tener esas convicciones? No las tienes porque no vives en la Biblia. La única forma de tener esa fe, esas convicciones, la única forma de enfrentar esos problemas es conociendo quién es Dios. Y el único libro que nos revela la característica más grande de Dios, que es su poder, es la palabra de Dios. En tercer lugar, tenemos a la tercera clase de gente. La primera fueron, ya vimos, los que buscaban beneficios personales. Número dos, los que buscaban señales. Número tres, versículo 41 y 42. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? En tercer lugar tenemos a los ignorantes. A las personas que siguen a Jesucristo, como siguen la dianética, como siguen el control mental, como siguen una religión, como siguen a los gurús, siguen como borregos, a donde va el cencerro, ahí van todos. Nunca investigan las razones de su fe, nunca investigan en qué está basado el cristianismo, nunca jamás supieron, ellos siempre siguieron lo que se llama la fe del carbonero. La fe del carbonero es la fe que le dices al carbonero, ¿en qué crees, compadre? Pues yo creo lo que me han dicho. ¿Y en qué crees lo que te han dicho? Creo lo que me han dicho, lo que me han dicho, por eso lo creo, porque me lo han dicho, lo creo. Y yo recuerdo que yo tenía esa fe. Antes de conocer a Jesucristo, yo era ignorante de mis creencias y de mis convicciones. Y me hacían pedazos los comunistas, me hacían pedazos los gurús, y me enfrentaba con un gurú y me decía, el Cristo que tú sigues es el más grande gurú, fue un iluminado. Yo no sabía qué contestarles. Llegaban otras personas y me decían, a ver si el diablo es diablo, ¿por qué no es más poderoso Dios que el diablo? Entonces, ¿por qué Dios no destruye al diablo? Y yo iba y les preguntaba a mis líderes espirituales, oiga, ¿cómo está eso? Y me decían, tienes que creerlo, es un dogma de fe. Y fue cuando yo comencé a chocar fuertemente y cuando me di cuenta que yo, antes de conocer la Biblia, no tenía respuestas, porque mi fe estaba basada en dogmas. Estaba basada en cosas de catecismo, estaba basada en repeticiones, en aquellas cosas que no racionalmente podían darme una respuesta. Era un ignorante, pero me decía que yo seguía a Jesucristo. Los judíos comenzaron a murmurar de él, porque Jesús les dijo, versículo 41, que él había descendido del cielo. Y los judíos comenzaron a preguntarse, ¿cómo dice este que descendió del cielo? Pues que no, su papá es José el carpintero. No lo hemos visto por 30 años en la carpintería, haciendo mesas y haciendo sillas y trabajando con el cepillo, el martillo y los clavos. ¿Qué? No sabemos y no conocemos que María y José. Entonces, ¿cómo dice que descendió del cielo? ¿Cómo dice este que del cielo he descendido? Esta declaración perturbó a los judíos. Ellos pensaban que ellos sabían quién era Jesús. Vean, por ejemplo, en el capítulo 7, versículos del 40 al 43, que entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces hubo disensión entre la gente a causa de él. Aunque Cristo era legalmente el hijo de José, sí era verdad, Jesucristo no era el hijo natural de José, porque el nacimiento de Jesucristo fue virginalmente. Entonces la gente comenzó a decir, pero ¿cómo es posible que este que nosotros hemos visto trabajando por 30 años como carpintero, de la noche a la mañana diga, he descendido del cielo? Hermanos en Jesucristo, ¿cuánta gente actualmente sigue a Jesucristo de la misma forma? Lo siguen ignorando que él es no un gurú, no un revolucionario, no un moralista, no el primo de Mahatma Gandhi. Jesucristo es Dios. Y cuando tú sabes que Jesucristo es Dios y le comienzas a seguir, no sigues a un hombre, sino que sigues a Dios, entonces le sigues incondicionalmente. Cuando tú seguías a tu gurú, cuando tú seguías el método de control mental Silva, cuando tú seguías a tus filosofías, a la teosofía, cuando tú estabas en el espiritismo, cuando tú estabas en la brujería, la pregunta es, ¿a quién seguías? Cualquier gurú que tú me digas, cualquiera, nunca ha dicho que sea Dios, menos el Dalai Lama, que le dijo al Papa el año pasado que él era divino. Lo único que el Papa le debió haber dicho, bueno, pues ahora anúncianos cuándo vas a morir y resucita y demuéstranos que tienes poder sobre la vida y la muerte. Entonces creeremos que eres divino. Fuera del Dalai Lama, ¿verdad? Y ahora vamos a esperar a que muera y no va a resucitar ni Mahatma Gandhi, ni el Maharishi, ni el doctor Estrada, ni Ron Hubbard, el que fundó la Dianética, ni el control mental, ni Sigmund Freud, ni Carlos Marx, ni ninguna otra persona a la que tú sigas es Dios. Pero sin embargo, los que seguimos a Jesucristo sabemos que estamos siguiendo a aquel que dijo, yo descendí del cielo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Seguir a Cristo sin estar conscientes de quién está siguiendo es seguirlo en ignorancia. Y por eso mucha gente me encuentro y me dice, yo sigo a Cristo, yo soy cristiana, pero también tomo clases de Dianética. Yo soy cristiano, pero también soy masón. Yo soy cristiano, pero también practico las cartas tarot. Y también leo las cartas y leo la baraja. Yo soy cristiano, pero también practico el control mental. Yo soy cristiano, pero también creo en la psicología. Y el mensaje radical de la palabra de Dios es que ninguna otra filosofía, ningún otro sistema de pensamiento puede ir aunado con el mensaje del cristianismo. Porque en el momento que tú unes un mensaje filosófico, llámese control mental, o dianética, o gurús, o meditación trascendental, o psicología, o psiquiatría, el momento que tú unes a la Biblia con eso, en ese momento se amalgama la filosofía del mundo con la filosofía cristiana, y entonces Cristo le llama la levadura. Se leuda el mensaje, se deteriora tus convicciones, y tus convicciones no son solamente basadas en la palabra, sino también en las tradiciones y en las filosofías de los seres humanos. Las personas que siguen a Cristo por ignorante son aquellas personas que no entendieron lo que Jesucristo dijo en San Juan 5:39. Y el Señor Jesús les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, o sea, en la Biblia tenéis la vida eterna. Y ellas, o sea, la Biblia es la que da testimonio de mí. No podemos seguir a Jesucristo si no conocemos y estamos estudiando y estamos memorizando y estamos meditando en la palabra de Dios. En cuarto lugar, en San Juan 6, versículo del 47 al 59, tenemos la cuarta clase de personas que son los racionalistas. En primer lugar, repito, los que buscaban beneficios personales. En segundo lugar, los que buscaban señales. En tercer lugar, los que le siguen por ignorancia. Y en cuarto lugar, los que le quieren seguir o le siguen, según ellos, racional y no espiritualmente. Dice el versículo 47 que Jesús les contesta a los fariseos, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? En otras palabras, creyeron que Jesucristo era caníbal. Vean ustedes la mente racionalista. Versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Podrían ustedes reaccionar como los judíos si alguien les dijera ahorita, come mi carne y bebe mi sangre? ¿Qué interpretación le darías tú? La misma que le dieron los judíos porque no tenían al Espíritu Santo, no tenían la iluminación divina en sus mentes. Jesucristo llega con Nicodemo, maestro de maestros, el más grande líder religioso en los tiempos de Jesucristo, miembro del Sanedrín. Y viene la noche, el hipocritón de Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan, y le dice, Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace estas señales que tú haces, y también si Dios no está contigo. Jesucristo no lo deja seguir, lo para inmediatamente de tajo y le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. En ese momento Nicodemo, con su mente racionalista, con su mente no regenerada, con su mente carnal, con su mente basada en la filosofía y en las letras de los hombres, le contesta a Jesucristo y le dice, ¿qué necesito regresar al vientre de mi madre? Hacer, en otras palabras, ¿me estás hablando de la reencarnación? Y Jesucristo le contesta a Nicodemo, lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del espíritu es. Nicodemo, en verdad te digo, tienes que nacer para ver el reino de Dios. Dios no se refería a la reencarnación ni a que regresara al vientre de su madre. Jesucristo hablaba de un nacimiento espiritual. Y así como nacemos de nuestra madre físicamente, tienes tú que nacer, dijo Jesucristo, espiritualmente. Tiene que haber una nueva creación dentro de tu vida, producida por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, para que tú puedas, naciendo de nuevo, sean abiertos tus ojos y comiences a ver, no con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales, no con los oídos físicos, sino con los oídos espirituales, todas las cosas que están escondidas a los oídos físicos y a los oídos espirituales y que son reveladas a aquellas personas que han vuelto a nacer espiritualmente. Jesús encuentra a la mujer samaritana y le dice a Jesucristo, dame de beber. Y la mujer samaritana le saca el agua y le dice a Jesucristo, si tú conocieras, mujer, el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua de la vida. La mujer le contesta y le dice, dame una cubeta llena. Y Jesucristo le dice, no sabes tú lo que estás diciendo, yo soy el agua de vida. Y cualquiera que viene a mí, nunca volverá a tener sed. Otra vez Jesucristo no estaba hablando del agua del pozo. Estaba hablando que cuando tú recibes en tu vida a Jesucristo, hay una sed que es mucho más grande que la sed física, la sed espiritual. Y es el vacío con el cual esta mañana has venido a este desayuno. Miles de personas alrededor del mundo tienen sed espiritual y como no saben con qué llenarla, la llenan con filosofías, la llenan con gurús, la llenan con masonería, la llenan con verdades, con religiones, con sacrificios, la llenan con miles de cosas porque no saben que es Jesús el agua de la vida. Cuando tú bebes a Jesús, cuando tú lo invitas a venir a tu vida, esa sed comienza a ser mitigada. Y dice Cristo que ya que le recibimos y gustamos cuán grande es Él, necesitamos todos los días seguir bebiendo de la vida de Jesucristo. Yo conozco cantidad de cristianos que ya son nacidos de nuevo, que ya son salvos, que van camino al cielo, pero que sus vidas están secas, secas, secas espiritualmente. ¿Cuál es la razón? No tienen contacto ni relación con la Biblia todos los días. Estas personas, los racionalistas, son las personas que todo lo quieren racionalizar humanamente. Yo me he encontrado en la televisión, en un debate que tuvimos ahí en el Canal 11, Y llega un señor y me dice, oiga, señora Dulce, para ver, explique cómo está eso que David que cometió adulterio, que Dios mandaba matar a los cananitas y que el diablo, estas cosas, no puedo entenderlas. Esto es contradictorio. Y le repito, usted es un racionalista. Ni como dijo Dion Teofilito, ni las entenderá. ¿Por qué? Porque para que usted pueda comenzar a comprender la mente de Dios, para que usted pueda comenzar a penetrar en los misterios de Dios, para que usted comience a entender las cosas profundas del Espíritu, usted necesita a ese Espíritu que inspiró la Biblia, a ese Espíritu que todo lo escudriña, a ese Espíritu que es el único que conoce lo profundo de Dios, a ese Espíritu que Dios envió al mundo, usted necesita recibirlo y permitir, como un niño humildemente despojado de su soberbia y de su orgullo, que el Espíritu Santo le comience a enseñar, esta es la A, esta es la B, esta es la C. Pero si tú vienes, yo tengo filosofía y letras, yo soy doctor en teología, yo soy doctor en esto. Con esa mente, si tú vienes a la Biblia y quieres decir que sigues a Jesucristo, te vas a estrellar contra la pared y te vas a convertir en un fariseo. Y le dijeron a Cristo, ¿cómo que debemos de comer su carne y beber su sangre? Sus mentes estaban bloqueadas a las enseñanzas espirituales de Dios. El apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10, diciendo acerca de esta gente racionalista, 1 Corintios 2, 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 14, pero el hombre natural en la Biblia es el hombre no regenerado, es el racionalista, es el orgulloso, es el ateo, es aquel que no tiene el conocimiento de Dios por no tener al Espíritu Santo. Este hombre, dice el versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Se dan cuenta? Para esta clase de racionalistas, la Biblia es una locura. Las enseñanzas de la Biblia son locura. ¿Por qué? Porque no las puede entender, porque se han de discernir. No racionalizar, la mente aquí no puede entrar, aquí tiene que entrar la mente guiada por el Espíritu. Y cuando la mente viene a la Biblia, guiada por el Espíritu y no por mi naturaleza pecaminosa, la mente se ilumina. Dicen los Salmos, la exposición de tus palabras alumbra los ojos. En esta mañana, ustedes están siendo iluminados. Aunque no sean cristianos, la Biblia ilumina, están entendiendo cosas que no entendían antes. Y si ustedes en esta mañana reciben las cosas que son del Espíritu Santo y le abres tu corazón en esta mañana a Jesucristo, tú en esta mañana puedes dar el primer paso hacia el reino de Dios, recibiendo a Cristo como tu Salvador en tu corazón. Y tenemos nosotros, en último lugar, en San Juan 6, del 60 al 66, a los orgullosos, los soberbios, los que creen que siguen a Cristo a pesar de su orgullo espiritual. Versículos 60 al 66. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí encontramos finalmente que las enseñanzas de Jesucristo no eran difíciles de entender, sino duras de aceptar. Las enseñanzas de Cristo no eran difíciles de entender, eran duras de aceptar. Cuando tú vienes y oyes el mensaje de la Biblia prejuiciado, con proposiciones filosóficas, y vienes predispuesto, no importa lo que digan o lo que hablen, no vas a creer. Las enseñanzas de la Biblia te van a afectar profundamente el corazón y vas a salir por esta puerta y vas a decir, no lo creo, no porque no las entendías, sino porque, escúchame muy bien, las enseñanzas de la Biblia amenazan nuestra autoindependencia. Las enseñanzas de Jesús son una amenaza a nuestra forma de vivir inmoral. Las enseñanzas de Jesús son un desafío a todo aquello que nos habían enseñado antes de conocerle a Él. Y cuando te enfrentas con la verdad, tú sabes que si tú aceptas la verdad, vas a tener que dejar, ¿qué cosa? La mentira. Las cosas que tú creías que eran verdad, y qué duro es eso. Qué duro es reconocer que estaba uno equivocado. ¿No es cierto? ¿No es verdad? ¿Y por qué es duro? Porque somos orgullosos, soberbios. Y cada día a mí Dios me enseña, ya siendo cristiano, que cada semana y cada mes me tengo que arrepentir de creer que ya lo sabía todo. Y cada vez que leo la Biblia, les digo a mis hermanos cristianos en las conferencias, ¿sabe una cosa? Dios me acaba de enseñar una cosa diferente. Y no me da vergüenza decir que estaba equivocado en esto o que no tenía el conocimiento suficiente. ¿Por qué? Porque caminar con Dios es maravilloso, es de ir de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Es abrirte cada vez más a las cosas del Espíritu. Y es interminable, es una gama, es un espectro de conocimiento. Y el problema de la gente es que mucha gente me dice, Armando, pero ¿no tienes miedo de salirte de la verdad? No tengo miedo mientras viva con Dios y sea santo en mi vida y puro en mi corazón. Los únicos que se salen y se apartan de la verdad son aquellos que permiten que el pecado, el rencor o la amargura gobierne sus vidas. No tengas miedo, amigo cristiano, de salirte de la verdad mientras seas puro y santo delante de Dios. Dios nos promete que si nuestra vida interior es limpia, nosotros veremos a Dios, porque los puros y limpios de corazón verán a Dios. No nos dé miedo caminar con Dios en dimensiones insospechadas del Espíritu Santo, mientras nuestras vidas sean rectas interiormente. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. No podemos jamás desviarnos de la verdad. Los apóstatas son las personas que eran inmorales, las personas que se desviaron por el pecado en su corazón. La apostasía no es para los santos, la apostasía es para los que son deshonestos delante de Dios espiritualmente. Estas personas, los orgullosos, no quisieron aceptar las enseñanzas de Cristo porque amenazaban sus propias enseñanzas. Vean ustedes en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, que Jesucristo se dirige al mismo grupo de personas, el versículo del 6 al 9 y el versículo 13, y les dice, Marcos 7, del 6 al 9, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Escúchame muy bien. Cuando tú oyes el mensaje de la Biblia, el mensaje de la Biblia desnuda, descubre todo aquello que no había sido enseñado por el Espíritu de Dios, sino por mandamientos de seres humanos. Cuando yo comencé a caminar en la Biblia, lo primero que la Biblia me dijo es, lo que yo te estoy enseñando contradice lo que te habían enseñado. No es verdad, y tuve que reconocer que sí. O lo que me habían enseñado era verdad, o la Biblia era una mentirosa. ¿A quién tenía yo que creerle? Y cuando yo decidí creer en la palabra de Dios, me di cuenta que mis enseñanzas antes de ser cristiano, eran mandamientos de hombres, que los hombres habían inventado y que no estaban basados en la palabra de Dios. Y dice el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Las tradiciones y las enseñanzas y las doctrinas de los hombres hacen nula la palabra de Dios. La invalidan, la leudan, la mezclan con aquello que no proviene de Dios. Finalmente, en San Juan 6, cuando Jesucristo, decepcionado, traicionado por tanta gente que le seguía, y al ver que toda esa gente tenía motivos equivocados, y que le abandonaban, y que no le seguían verdaderamente por lo que Él es, se volteó entonces a sus discípulos y les dijo en el versículo 60, en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Vean ustedes la ternura, la tristeza, la resignación, la humildad, la mansedumbre del Señor Jesús, abandonado por el 90% de los que le seguían, y se vuelve a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también me quieren abandonar? Y entonces el versículo 68, encontramos que le responde Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Damas y caballeros, cuando un cristiano se enfrenta con Jesús, cuando tienes un encuentro verdadero con el Hijo de Dios, no con un cuerpo de doctrina, no con una religión, no con una secta, no con un grupo determinado, cuando te encuentras frente a frente con el Hijo de Dios resucitado, tu vida no puede jamás volver a ser la misma. Miles de veces en mi vida cristiana he sentido en mi debilidad, en mis depresiones, abandonar a Jesús. Y siempre recuerdo y digo, ¿y si no es Él, a quién me regreso? ¿Me regreso con mis gurús? ¿Me regreso a las drogas? ¿Me regreso al control mental? ¿Me regreso a la dianética? ¿A quién? ¿A Mahatma Gandhi? ¿Otra vez saco los libros de Freud? ¿Vuelvo a desenterrar los libros de Carlos Marx? Señor, recuerdo y le digo en ese momento, tú eres el único que me has dado palabras de vida eterna y tú te revelaste a mi vida y me hiciste conocer que tú eres el Hijo de Dios. Jesús les contesta en el versículo 70, respondiéndoles, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Así es, así ha sido y así será. Entre todos aquellos que siguen a Jesús, hay personas como Judas, que le seguía por conveniencia, que le seguía por racionalista. Judas tenía todas las características que acabamos de mencionar. Judas nunca fue un hombre que determinó en su corazón seguir a Cristo con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Y tú, en esta mañana, tienes la oportunidad brindada por el Espíritu Santo para que en esta mañana te decidas de qué forma quieres seguir a Cristo. Tú en esta mañana tienes que decirle, Señor, te sigo simplemente porque yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías prometido, el que diste tu vida en esa cruz por mis pecados, el que diste tu sangre, y eso me basta. Por eso te sigo, porque tú diste mi vida por mí. Ahora yo quiero comenzar a conocer a aquel que dio su vida eternamente por mis pecados. Y vendrán pruebas, si es verdad. Tendremos falta de trabajo, si es verdad. Vendrán enfermedades, si es verdad. Tendremos problemas morales, tendremos depresiones, pero estamos atribulados en todo, pero nunca desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Él es la resurrección y la vida. Él es el pan que descendió del cielo, y en esta mañana Él te invita a que tú le comas. ¿Qué significa comer a Jesucristo? Dice Jesús, así como en esta mañana has alimentado tu cuerpo físico y la carne entra a tu organismo y comienza a formar parte de tu cuerpo, Así tú tienes que comerle, o sea, tienes que recibirle, digerirle y permitirle que Él more y que comience con su presencia del Espíritu Santo a alimentar tu vida interior en esta mañana. Beber su sangre es entrar en un pacto con Él. Esta es la copa, dijo, del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Comed este alimento y esta copa en memoria de mí, porque la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿No quisieras tú en esta mañana entrar en un pacto con Dios? Recibir a Jesucristo como tu Salvador. Invitarlo y comenzar a comerle hoy por primera vez y comerle todos los días y beber su sangre todos los días, porque la sangre de Cristo todos los días nos limpia de todo pecado. Tú puedes en esta mañana determinarlo si en verdad has conocido que las palabras de Dios son palabras de gracia y que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Lámpara es a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto les digo, dice Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. No os dio Moisés el pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En esta mañana, tu corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo para que recibas palabras que son espíritu y que son vida a tu vida interior. La Biblia es la palabra de Dios, el alimento que tu vida necesita, y en esta mañana Dios te pide que te arrepientas de tus pecados. No sé que tu vida ha sido de ofensa grave contra Dios. Reconoce que tus pecados han sido en contra de un Dios santo y pídele perdón a Dios a través de Jesucristo. Cree en esta mañana. Solo tienes que creer con todo tu corazón que Jesús es tu respuesta, la solución a tus problemas, el pan que va a alimentar tu vida y que te va a sostener. Nos va a sostener hasta que Él venga. Cree que Él derramó su sangre preciosa por tus pecados, que a los 3 días Dios le levantó de entre los muertos, y la Biblia dice que serás salvo tú y tu casa. Y en esta mañana, todos ustedes con su rostro inclinado, que quieran invitar a Jesucristo y quieran comerle y beber su sangre, ahí desde su lugar, repitan estas palabras. Mi Señor y mi Dios, gracias por haber enviado desde el cielo a este pan para el hambre espiritual que mi vida tenía. Ahora sé que mi vida espiritual solo puede ser satisfecha y llena con la vida de tu Hijo Jesucristo. Me arrepiento de mis pecados y creo que Él murió en la cruz y derramó su sangre en mi lugar. Y te pido, Señor, que entres a mi corazón como mi Salvador en este momento. Quiero seguirte leyendo la Biblia, cargando una cruz y pagando el precio que tengo que pagar, porque yo sé que vale la pena. Vale la pena porque me has dado la vida eterna. En el nombre de Jesús, te doy las gracias y te alabo, Señor.